sufre por ella y pa' ti del mundo lo odia. Por quererla a las tres, por amarla a las tres, y acariciarla a las tres, y besarla a las tres. De pronto todo cambió, pues un mes entero ya la sonrisa viene regalado. ¡Sale hoy sin nada! ¡Compadre! ¡Qué me dice usted! Encontré novia, yo no sé, con dos novias más o menos, una sola mi ideal, para si no fracasar. Encontré novia, yo no sé, con dos novias es mejor, una sola mi ideal, para si no fracasar. No, no fracasar, como dice el ron, es que me chava el campo a cuarteta. Soy sin nada, soy sin nada, y ahora soy esclavo. Soy sin nada, soy sin nada, y eso se nota. Soy sin nada, soy sin nada, búscate aunque sea. Búscate aunque sea una fea que no levante ni el mosquito por ahí. ¡Vuelta! ¡Sí! ¡Hala! ¡Hala, que bien lo sabes! Búscame una flaquita bacha como esa. ¿Para qué? Para bailar esta noche. ¡Compadre! Solo usted quiero contarle mi problema, solo por querer pasarle del lindo y de beso. ¡Compadre! Martín,